Yo tengo, ¿cuál fue el último torneo de la Liga Mendocina? El último torneo de verdad de la Liga Mendocina. Cuando el fútbol del interior dejó que el fútbol porteño, que la mal llamada Asociación del Fútbol Argentino, nos descendiera a todos varias categorías. Desde 1931 hasta 1967 se jugaba el torneo de primera división de AFA, el histórico metropolitano. Sí. ¿Sí? Toda una forma de llamarlo. Eran prácticamente todos equipos de capital. Y con los años, en la década del 40, se fueron agregando Newell's y Central, Colonia, Unión. Hasta el año 67 era el metropolitano. Y las ligas del interior jugaban sus propios torneos y no había ninguna instancia que lo juntara, salvo en alguna época la Copa Argentina. 1967, un señor Valentín Suárez, presidente de Banfield y en un momento interventor de la AFA, decide crear los torneos nacionales. Entonces, después del metropolitano, se jugaban los nacionales con representantes de las provincias. Ajá. Con plazas fijas, las ligas más importantes, Mendoza, Córdoba, Mar del Plata, Jujuy, Salta y Tucumán, el campeón de la liga jugaba todos los años el torneo nacional, que te podía clasificar para una Copa Libertadores. Y en los primeros años era casi una participación simbólica. Si bien ya empezó a haber algunos resultados preocupantes para el fútbol capitalino, ¿sí? Central Córdoba de Santiago del Estero, allá por el 68, le ganó a Boca. Los equipos cordobeses, los equipos mendocinos, empezaron a hacer unas campañas más decentes. En algún momento se incorpora a Talleres de Córdoba por medio de una resolución hecha a medida. Era algo así como equipo del interior o afiliado a Liga del Interior que durante 3 torneos consecutivos llegara a las instancias finales, tenía el derecho de incorporarse al torneo metropolitano. Bien. ¿Problema cuál fue? Que los equipos del interior empezaron a hacer todos mejores campañas, no era solo Talleres de Córdoba. Talleres de Córdoba en ese momento era una potencia futbolística, ¿sí? Tenía un plantel carísimo para seguir jugando en la Liga Cordobesa. El problema es que al año siguiente se les metió Instituto de Córdoba. Y al año siguiente se les metió Racing de Córdoba. Y al año siguiente habían varios equipos del interior que si llegaban a las instancias finales se les metían a los torneos metropolitanos. Entonces en 1986 se crea el Nacional B como la gran novedad, como la incorporación definitiva de todas las provincias al fútbol profesional. Bien. Pero en la B. Ya no ibas como campeón de la Liga Mendocina o Tucumana o Catamarqueña a jugar en primera. En primera división. Y no te clasificabas todos los años en tu liga, lo cual le daba a la liga local, hablemos de la Liga Mendocina, le daba un interés importante. Digo, se armaban los planteles a principio de año sabiendo que peleabas para ir a jugar a la primera división de la AFA. Y cada liga le dan la posibilidad de elegir a su representante como mejor le pareciera. La Liga Mendocina decide armar el torneo clasificatorio. Y ese torneo clasificatorio fue el último torneo donde yo vi las canchas llenas en la Liga Mendoza. En ese torneo clasificatorio participaron Independiente, Maipú, Gimnasia, Huracán, Argentino, San Martín, Rivadavia, Luján, Guaymallén, Palmira, Talleres y Godoy. Los 4 primeros fueron Independiente, Maipú, Gimnasia y Huracán. En semifinales se enfrentan Maipú con Gimnasia, Independiente Rivadavia con Huracán Lacera. Maipú le gana 2-1 a Gimnasia con goles de Pedro José Fópoli y Daniel Gauto. El gol de Gimnasia lo hace el Negro Solos. Independiente Rivadavia le hace 4 a Huracán Lacera. Los goles de la Lepra, Vaporaki, el Gallego Soto y Miño. El gol de Huracán Lacera es Marcelino Blanco, legendario delantero de Huracán Lacera. Y van a la final, Independiente y Maipú. Si Independiente ganaba, clasificaba. Directamente. Porque había salido primero en la tabla general, digamos. Sí. Si ganaba Maipú, había segunda final. 3-1. Gana Maipú. Dirigidos por José Manuel Ramos Delgado. Tipo que, por ejemplo, fue compañero de Pelé. Final de vuelta. Otra vez en el estadio. Domingo a la mañana, 15 de junio de 1986. No te puedo creer. En pleno Mundial de México. De México. Por eso se jugó a las 11 de la mañana, mira cómo me acuerdo. El último partido de la Liga Mendocina. Este fue el último partido importante de la Liga Mendocina de fútbol. Inmediatamente la Liga Mendocina descendió una categoría. Porque te clasificabas para un torneo regional que te podía llegar a clasificar para el nacional. Después se inventa el Argentino A, actual Federal A, con lo cual la Liga Mendocina descendió a otra categoría. Y después se inventa el Argentino B, actual Federal B, y la Liga Mendocina descendió a otra categoría más. Y actualmente la Liga Mendocina te clasifica para el Federal C. Entonces tenés Primera División, Nacional B, Federal A, Federal B, Federal C. La Liga Mendocina es la sexta categoría del fútbol argentino. Hace 30 años, salir campeón de la Liga Mendocina te habilitaba para jugar en Primera División. Desde Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, realizó este informe Radio Comunitaria La Mosquitera. Por la forma de pararse en el medio de la cancha, de matarla con el pecho, de volar hasta la raya, no se sabe con qué pie se les va a ir otra vez. Su gambeta fugaz o sirviendo una pared. Con la forma de pararla, de apretarla contra el piso, levantando la cabeza, ganando el pique cortito. No se sabe con qué pie desmarcará otra vez el zaguero lateral de mis ojos que no creen. Como quiebra la cintura y la razón y se acomoda en el aire pájaro para pintar de ese gol a domingo. De cambiarla sin hacer una de más, por esa comba exquisita que se anticipa al azar, no se sabe con qué pie se desmarcará otra vez de las canillas del back en su camino a la red. Juega todo sin revancha ni reply. No se sabe con qué pie se les va a ir otra vez al zaguero lateral, a mis ojos que no creen.